Pues ocurrió que aquella mañana de primavera había gran revuelo en el bosque. Todos corrían, todos se comunicaban la grata noticia. ¡Ha nacido el nuevo príncipe! ¡El príncipe ha nacido! ¡Hay que ir a verle! ¡Vamos, deprisa! ¡Venga, vamos a verle! ¡Venga, señor Bo! ¡Despierte! ¡Despierte, señor Bo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué jaleo es este? ¡Que ha nacido el príncipe! ¡Vamos! ¡Dese prisa! ¡Vamos a verle! ¡Qué guapín es! ¡Qué lindo! ¡Es tan lindo! ¡Mirad! ¡Mamá! ¡Mira cómo bosteza! Sí, es que tiene sueño. Es tan chiquitín. Vamos, dejemos que duerma. Todos los animalitos del bosque que habían ido a conocer a su nuevo príncipe fueron abandonando el lugar sigilosamente. Solo Tambor murmuró. ¿Cómo se va a llamar? Bambi, ¿te gusta? ¡Sí, sí! ¡Es muy bonito! ¡Adiós, Bambi! ¡Hasta mañana! Y pasaron los días, y Bambi fue creciendo. Ya intentaba andar, pero sus patillas apenas le sostenían, se le doblaban. ¡Vamos, Bambi! ¡Ven! ¡Vamos a ver el bosque! Bambi le sigue. Tropieza. Se cae. Todos son risas de sus amiguitos. Le ven tan torpe. Le ayudan a levantarse. Tambor salta sobre un tronco de árbol caído en mitad del camino. Bambi quiere hacer lo mismo y ¡plaf! Cae sobre el tronco. Él también se ríe. Siguen su camino admirando todo aquello tan nuevo para ellos. En las ramas de un arbusto se han posado unos pajarillos y cantan. Bambi se para delante de ellos, los mira y escucha. Tambor le explica. Son pájaros. ¿Pajos? ¿Pajos? ¿Quieres hablar? Mira, se dice pájaros. ¿Pájaros? Pájaros, pájaros, pájaros. ¡Qué bien! ¡Ha aprendido! ¡Pájaros! ¡Pájaros! De pronto, viene volando una mariposa con sus grandes alas y sus vivos colores, y justamente va a posarse sobre la cola de Bambi, que se vuelve y la mira sorprendido. ¡Pájaros! ¡Qué risa! ¡No, Bambi! ¡No es pájaro! ¡Es mariposa! ¡Ma-ti-po-sa! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Que no, Bambi! ¡Mariposa no! ¡Mariposa! Y Bambi se detiene ante un macizo de flores de muchos colores. ¡Mariposa! ¡No, Bambi! ¡Eso no es mariposa! ¡Es una flor! ¿Flor? ¡Flor, flor, flor! ¡Flor, flor! Inesperadamente, de entre las flores, surge una carita peluda. Bambi se asusta, pero reacciona y dice... ¡Flor, flor! ¡No es flor, Bambi! Déjale, Tambor. A mí no me importa. Me gusta. Si quiere llamarme flor... Y los tres corretearon por el bosque, divirtiéndose y conociéndolo todo. Sin embargo, había algo que Bambi aún no conocía. Un día, su mamá le dijo... Ven, Bambi, te voy a enseñar algo que te gustará. Pero hay que ir con mucho cuidado. Es muy peligroso. ¿Ves? Es la pradera. La mamá olfateó el ambiente, agudizó las orejas. Bambi estaba sobrecogido por el misterio y la emoción. Al fin, la mamá dijo... Vamos, hijo, no hay peligro. Podemos salir a la pradera. Ya verás cómo te diviertes. Podrás correr, saltar... Mira, ahí está Tambor, con sus hermanitos y su mamá. ¿Tambor? ¿Qué comes? ¡Flores de trébol! ¡Están riquísimas! ¡Toma, prueba una! Bambi probó las flores de trébol y mordisqueó los cardos y se pinchó el hociquito. Luego corrió y llegó hasta un enorme charco. Se asomó a él para ver qué se veía y vio su carita de ciervo joven. Pero al momento, junto a su cara, vio otra carita sonriente igual que la suya, pero más guapa. Bambi se asustó y corrió junto a su madre. ¡Bambi! ¡Bambi! ¡No corras! Soy yo, Falina. Ven, vamos a jugar. ¿Qué tropel es ese? Una manada de ciervos adultos irrumpió en la pradera. Sus fuertes patas hacían retemblar el césped. Delante de todos marchaba el más corpulento. Su paso era majestuoso. Sobre su cabeza presentaba una descomunal cornamenta. Todos pasaron junto a Falina y Bambi. Pero el que parecía el rey de todos los ciervos se detuvo ante Bambi, le miró sonriente y siguió su camino. Bambi sintió aquella mirada afectuosa. ¡Mamá, mamá! ¡Me ha mirado, me ha mirado! Sí, hijo, sí. A todos los pequeños les entusiasmaba ir a la pradera para jugar allí. Pero una de aquellas veces... ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Escondeos! ¡Que viene el hombre! Todos los animalitos del bosque corrieron a esconderse entre la maleza. Bambi siguió a su madre lo más rápidamente que pudo. ¡Mamá! ¿Qué cosa es un hombre? ¡Vamos, Bambi! ¡No te entretengas! ¡Corre, corre! Lograron esconderse. Pasó el peligro. Y llegó el invierno. Hacía frío. El sol ya no calentaba cuando salían a la pradera. Una mañana, al despertarse, Bambi vio que el bosque ya no era tan verde. Todo era blanco. Todo estaba cubierto por la nieve. Mamá, mamá, ¿dónde está el suelo? Debajo de la nieve. ¡Uy, qué divertido! ¡Me hundo, me hundo! ¡Uy, pero está muy fría! ¡Bambi, Bambi! ¡Vamos a la pradera! Verás lo que te voy a enseñar. ¡Mira! ¡El estanque de agua! ¡Pero si no hay agua! ¡Se ha helado! Tambor se puso a patinar sobre la superficie helada del estanque. Bambi quiso imitarle. Patinó. ¡Zas! ¿Te has hecho daño? La nieve era muy divertida, pero cada vez hacía más frío. Cada vez tenían que subir al monte más arriba porque la comida escaseaba en el valle. Un día, mientras Bambi y su mamá comían en lo alto del monte, la mamá quedó un momento inmóvil escuchando. ¡Pronto, Bambi! ¡Corre! ¡Es el hombre! Bambi corrió, corrió. Al principio su mamá le seguía, luego dejó de verla. Se oyeron algunos disparos. Él seguía corriendo. Aún le parecía continuar oyendo la voz de su madre que le decía... ¡Corre, Bambi! ¡Corre! Fatigado de tanto correr, se detuvo. Esperaba ver llegar a su mamá, pero pasó el tiempo y su mamá no llegaba. De pronto, junto a él, se encontró con el gran ciervo. Había llegado silencioso. No le había sentido. Con una mirada muy seria, pero cariñosa, le dijo: Ven, sígueme. No esperes más. Bambi, ante el imperativo de la voz del rey del bosque, obedeció. Y triste, muy triste, marchó a vivir a lo más profundo del bosque con los demás ciervos. Una mañana, cuando se despertó el búho, se encontró con que había desaparecido la nieve, que todo el bosque estaba cubierto de hojas y que había un gran alboroto en las ramas de los árboles. Todos los pájaros cantaban y revoloteaban. ¡Ah! Ya sé lo que pasa. Lo de todos los años. Ya ha llegado la primavera. Ya están esos chiflados armando jaleo. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Quién quiere derribar mi árbol? Perdone, señor búho. Soy yo. No me había dado cuenta de que estaba usted ahí. Soy yo. Bambi, ¿no me reconoce? ¿Tampoco me reconoce a mí? ¡Pero chicos! ¿Cómo habéis crecido? ¿Cómo iba a reconoceros? ¡Fíjate qué cornamenta tan preciosa le está saliendo a Bambi! ¿Y de mí? ¿Os acordáis? ¿Flor? ¡Claro que sí! ¿Pero qué pasa que están todos tan revolucionados? ¡Sí! ¿Qué pasa? Que están enamorados. Por eso están tan chiflados. ¿Enamorados? ¿Qué tontería? Bueno, ¿Os vais a enamorar vosotros? Yo no. Ni yo. Yo tampoco. Bueno, adiós, señor Búho. Adiós. Os advierto que es una epidemia general. Pronto os enamoraréis también vosotros. Y los tres amigos emprendieron la marcha con la cabeza muy alta. Ellos iban a ser tan tontos como los otros. Había que ver las tonterías que hacían. Ellos nunca se enamorarían. Al pasar junto a un matorral, asomó una carita con un hociquito muy lindo y grandes ojos con largas pestañas. Flor la miró. Hizo como que no la veía y siguió su camino, pero al momento ella le sonrió y Flor desapareció en el arbusto tras ella. ¿Y Flor? Va, creo que ya se ha enamorado. Detrás de una piedra asomaban unas largas orejas y un precioso rabito blanco y suave. Tambor sintió que se ponía colorado, colorado. Bajó la cabeza y con la patita dijo adiós a Bambi. Vaya par de tontos, los dos ya están chiflados. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Continuó paseando por el bosque. Las flores estaban más bonitas que nunca y lanzaban sus perfumes hasta el cielo. Llegó al estanque. Agachó la cabeza para beber. Junto a su cabeza vio reflejada otra cabeza semejante. Semejante, pero no igual. Tenía las pestañas más largas. Era mucho más preciosa. Falina, qué guapa estás. Tú también estás muy elegante. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en la pradera? Ven, vamos. En el camino encontraron otro ciervo joven que quiso interponerse entre Falina y Bambi. Falina gritó. ¡Bambi! Bambi acudió a su lado dispuesto a defender a Falina. Se miraron los dos ciervos y al cabo embistieron uno contra otro. La lucha fue dura, feroz, pero Bambi venció sobre su rival, quien huyó entre los árboles. Falina se acercó amorosa a Bambi lamiéndole las heridas. A Bambi le escocían, pero estaba orgulloso. Había salvado a su Falina, ya no se separaron más. Un día, al despertarse, le pareció percibir el olor del hombre. Falina continuaba durmiendo. Salió a un claro del bosque para olfatear mejor. Sí, no había duda. Era el mismo olor. Cuando volvió a su cobijo, Falina no estaba. ¿Dónde podría haber ido? ¡Falina! ¡Falina! Pero Falina había despertado y al encontrarse sola, nerviosa e inquieta, fue en busca de Bambi. ¡Bambi! ¡Bambi, ¿dónde estás? En un instante, Falina se encontró rodeada de perros de caza dispuestos a atacarla. Falina, aterrorizada, corrió, corrió. Pero los perros la tenían acorralada. Bambi, que había escuchado los gritos de Falina, acudió velozmente y comenzó a voltear con sus cuernos un perro y otro perro. Poco a poco fue dejando fuera de combate a todos los perros. ¡Corre! ¡Huye! ¡Se acerca el hombre! Los disparos se oían más cerca, tan cerca que uno de ellos hirió a Bambi. Bambi sintió el dolor en una de sus patas, pero era preciso correr. Todos los animalitos del bosque corrían enloquecidos sin saber dónde refugiarse. Además del hombre, el fuego. El bosque estaba ardiendo. Corrieron hacia el río. Allí en las islas que se hallaban en el centro del río fueron amontonándose toda clase de animales. Bambi y Falina también. Allí Falina cuidó de la herida de Bambi. Volvió el invierno. Volvió a cubrirse de nieve todo el bosque. Y la primavera también llegó. Bambi, ¿quieres venir a conocer a mi familia? Mira, Bambi. Hola. ¿Hola? Hola, Bambi. Fíjate, Bambi, cuántas flores tengo ahora. Una, dos, tres. ¡Qué hermosos son todos! ¿Queréis venir también a conocer a los míos? Y los condujo hasta donde estaba Falina y dos ciervecitos gemelos, chiquitos y preciosos. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Bambi! ¡Felicidades!